decís que no vas a bailar si te encanta? ¿Qué decís que no vas a probar si te encanta? ¿Qué decís que no vas a salir? Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Ahí no me escucho, ¿eh? Ahora me escucho, ahora me escucho. Muchas gracias. Estoy con él, con el hombre que me acompaña cada jueves, con el que me puede dejar muda, con el único. Damián acá conmigo, esperando para... Hola, ya empiezan mis amigas. Venimos de una noche de fondue, te quiero informar. Noche de fondue de queso, donde la pasamos bien. Hola a todos, hola Gaby, hola Silvana, ¿cómo estás mi amor? Hola André Lequini, ¿cómo va? Una noche de fondue de queso con mis amigas, así que estoy un poco mal dormida, porque comimos un montón. Mojamos lo que se imaginen en queso, desde albondiguitas hasta brócoli. No sé, después me van a recordar ellas, hola Gaby. Mis amigas, que era lo que había en la fondue de queso que hicimos anoche, un poco cada una. Mi parte la hizo, por supuesto, Gaby, mi amiga, mi amor, que ya está online. Estamos desde @marumoyo. Hoy vamos a hablar sobre la biodecodificación y vamos a estar con Sabrina en vivo, tratando de entender de qué se trata esta forma de conocernos más. A ver, ¿querés que le saquemos la carcasa? Bueno, esperen. Cuesta bastante sacar esto. Y seguimos acá, estamos tratando de que ustedes, ahí se conectó Sabrina desde vidaconsciente.bio, estamos en vivo y estamos conectando el sonido de la radio en mi teléfono para que ustedes puedan escuchar el vivo como corresponde y puedan escuchar el sonido de la radio en el Instagram, ¿sí? Recuerden que es probable que cuando haya una canción o algo yo silencie. Porque si no, después se nos... Ahora se tiene que... Esperá un poquito. Esperá. Bueno, como ven acá, ya está conectada Sabrina desde Vida Consciente. Punto bio. Si no escuchan durante la música, es porque lo tengo que silenciar para que no nos bajen los derechos de autor. Que desde la radio pueden salir, pero no desde el Instagram. Así que bueno, vamos a estar en ese ir y venir. Hace ruido. Está probando sonido. Avísame, Gaby, si se escucha mejor, porque tenemos que hablar con Sabrina en vivo. Y bueno, vamos a hablar de la bioneuroemoción. ¿Qué es la bioneuroemoción? Esta es una técnica alternativa para conocernos más y solucionar no solo enfermedades, sino situaciones que se repiten a lo largo de nuestra vida. Yo estudié con la teoría de Hammer, ¿no? De las leyes de Hammer, pero con la visión que tiene Henry Corbera, que en ese momento, cuando yo lo estudié, era alguien que había popularizado la bioneuroemoción, como lo llama él, en los diferentes países, y se empezó a escuchar mucho más. Después empezó a decir que la bioneuroemoción era solo de él, entonces hubo que empezar a hablar de biodecodificación, porque si no empezaban los problemas. Ahí están arreglando el sonido. Está Dami a full. A ver ahora, hola. Hola. Hola. ¿Cómo me escuchas a mí? ¿Hace ruido? ¿Y por qué hará ruido? A ver, esperen, ¿eh? Lo tocaste vos y volvió, me dice. No, soy yo la que lo toca. Lo está tocando Dani. ¿Sí? A ver ahora, hola. El tema es que dure la batería. Ahí va bien, bueno. Hacía ruido el cargador de batería al mismo tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Bueno, estamos bien, se escucha perfecto, que es lo que yo intento que se escuche, porque tenemos que invitar a Sabrina. Vamos a conversar con Sabrina, que nos va a pedir estar en vivo y la vamos a recibir, ¿sí? A ver, estamos avisando, Andrea, Gaby, Damián, Silvana. Bueno, vamos a esperar, o la invito yo. Acá está. Voy a transmitir en directo con Sabrina para que conversemos sobre la biodescodificación biológica. Ahora escuchas bien, Sil, qué suerte. Ahora se suma, ahí se sumó. Hola, ¿cómo estás? Me vas a ver una parte porque, bueno, esto es radio y no salimos mucho en cámara, pero estoy acá cerca tuyo. Hola, Sabri, ¿cómo estás? No se escucha nada, muda. Ahí va. Sos vos, hace tiqui tiqui tiqui tiqui. No escuchamos, escuchamos todo un ruido raro. ¿Hola? ¿Ahora? Mejor, pero sigue de fondo como si fuera gente hablando. Va, gente no, el Pato Donald, ponele. ¿Podés usar? ¿Vos estás con auriculares? A ver. Poné un tema mientras tanto y vamos a tratar de probar, así nos escuchamos entre todos. Vamos a poner, a ver qué, con qué me va a sorprender hoy. Estamos en agosto, 24 de agosto, y yo mientras voy probando sonido con Sabri. Yo estoy a Sabri, ¿eh? Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero. Será que las cosas no vuelven al mismo lugar, pero igual te espero en algún lugar, te espero. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Hola, hola. Bueno, ahora sí volvimos. Estamos todos. Está Dami, que nos va a mantener el sonido. Espero que Sabri me escuche bien. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Ay, qué perfecto. Suerte. Y yo te escucho perfecta voz. Hola, Sabri. Estamos en vivo desde nuestro programa por FM Box. Te podés conectar desde www.fmbox.com o desde arroba marumoyo o desde vidaconsciente.bio. Estamos en vivo, vamos a charlar con Sabrina sobre la biodescodificación biológica, los campos de realidad. Nos tiene que contar un montón de cosas. Y bueno, empezábamos a contar que esta terapia alternativa... como es la biodecodificación, yo estudié en la época de donde el único que hablaba de esto era Henry Corbera, que un poco le había tomado a Hammer las leyes como propias, y bueno, y que después de la bioneuroemoción tuvimos que transformar todos en biodecodificación, porque bueno, él registró el nombre, y los que teníamos el título de bioneuroemoción, hay que modificarlo, ¿no? Pero en realidad hablamos de una terapia en las cuales no solo se decodifican. Ahí empezó otra vez el... ¿Qué pasa? No, lo escucho bien. ¿Está bien? En donde no solo hablamos de las enfermedades, porque la gente la asocia mucho con enfermedades, ¿no? Con asociar que hay una emoción y hay una enfermedad, pero no siempre es una enfermedad. ¿Es así, Sabri, o estoy equivocada? Exactamente así, ¿no? Con la bio no solamente vos vas a trabajar lo que son enfermedades, se la conoce, y el desarrollo verdadero viene a través del doctor Hammer en los años 70, empieza esta corriente, donde se empieza a ver al cuerpo, a la existencia como un completo, ¿no? Una triada. Claro. Contamos que el doctor Hammer era un médico especializado en oncología, un médico oncólogo alemán, en un lugar muy difícil de trabajar. Él, por supuesto, hacía quimioterapia y todas las cosas que tenían que tener sus pacientes, hasta que en un accidente de vacaciones con su mujer, muere su hijo, ¿no? Al morir su hijo, en una tragedia, la esposa del doctor Hammer tiene a los pocos meses un cáncer de ovario y él tiene un cáncer de próstata, ¿no? O de testículos. Y en ese momento a él se le caen todos los libros, ¿no? Como nos pasaría a cualquiera de nosotros, es decir, un médico que oncólogo tiene cáncer a raíz de una emoción tremenda y empieza a pensar y a repensar todos esos pacientes que él fue tratando y empieza a tratar a los pacientes desde las emociones para ver si todos habían pasado por una situación de estrés o de dolor tan grande como lo pasó él y su esposa, que fue perder a su hijo. Ahí es cuando él empieza a hablar de esto, empieza a escribir sobre esto, empieza a tener otras formas, termina preso, ¿no? Porque las industrias farmacéuticas no les convenía que Hammer hablara, lo trataron como un loco, como un demente. Incluso en la cárcel él ha desarrollado un cuerpo específico, ¿no? Para protegerse, sus hombros se ensancharon, su cuello parecía como un ave, como que estaba preparado, ¿no? para el ataque, como estamos todos los que estamos en situación de estrés. Y bueno, Hammer falleció hace pocos años, hace 3, ¿no? Ya 3 o 4 años, un genio, un tipo increíble, que siguió luchando por sus leyes, ¿no? Esas 5 leyes biológicas, que ahora vamos a contarle a la gente de qué se trata, porque no cualquier trauma o cualquier situación que vivamos es para biodecodificar. En realidad necesitamos tener ciertas condiciones en esa situación de estrés que nos van a llevar a repetirlas en el tiempo, a lo largo de los años y muchas veces en nuestra vida que decís, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿O por qué siempre me duele la garganta? ¿O por qué siempre me tengo problemas con el dinero? ¿O por qué siempre elijo las mismas parejas? Por eso decimos que no solo habla de enfermedades, sino que habla de situaciones de vida repetidas, quizás de diferentes maneras, pero repetidas a lo largo de nuestra vida, de las cuales no podemos salir, ni con la terapia convencional, ni yendo al médico, ni tomando un analgésico. Todo es por un ratito, por un tiempo, por un mes, pero se repite, vuelve. Eso que vuelve, vuelve, y nos duele, y no nos deja vivir, y nos hacemos muchas preguntas, hasta que alguien nos habla de esto y dice, bueno, vamos a probar si viene por acá. Y cuando uno prueba y así conoce, todos empezamos, vendrás por acá. Pero el que llega, ya llega, pero habiendo probado todo, ¿no? Todo lo que había. Y ahora hay muchas más herramientas, cosa que me pone muy feliz, que la gente disponga de estas herramientas. Cuando uno empezó era como hablar, era una loca hablando sobre esto. Y ver que el cerebro tiene huellas de dolor y huellas, cicatrices, ¿no? Que marcan y que se correlacionan con un órgano, y aparte de correlacionarse con un órgano, también repetimos patrones, ¿no? Que tiene que ver con nuestro árbol genealógico. Por eso hablamos de la bio de codificación. Yo todavía sigo estudiando, pero Sabrina ya se recibió, que ella hace una visión con la biológica, ¿no? Y los campos de realidad. A ver, contanos, Sabri, de qué se trata eso, que para mí, bueno, es la vuelta que le faltaba a lo otro, ¿no? Es como... Claro. Perfecto. Vos pensás que este desarrollo, como bien lo dijiste, lo hace Hammer en los 70, donde todavía no estaba esta bajada de la lógica, ¿no? No empieza... no se desarrolla lo que va a ser la lógica global convergente luego, etcétera, y es encontrarle un sentido a esto, ¿no? Sí, sí. Después de Hammer, que si él se centró netamente en lo biológico, aparecieron nuevas corrientes, como la de bioexistencia, entre otras, donde empiezan a hablar de la realidad, ¿no? Y esta construcción. Cuando hablamos de campos de realidad, lo que estamos hablando básicamente es del entorno. En el entorno donde nos movemos. Porque vos no sos un ser, claro. Estás modificado. Somos seres sociales. Claro, estamos entorno, atravesados, claro, incluso claro. Hasta por el país en el que vivimos. Es decir, la cultura, nuestra familia, el trabajo que elegimos, a dónde vamos a trabajar todos los días, la forma en que nos movemos, la forma en que comemos, la forma en que. Desde el sexo hasta el cómo nos llevamos con nuestros hijos pasa por el entorno. Eso es el entorno. La realidad, el campo de realidad vendría a ser donde estoy yo parado ahora y todos los que me rodea. Es así mi vida. Es decir, exacto. Y eso básicamente es construcción. Y se ve como una construcción desde el inconsciente, ¿no? No tenés la pareja que tenés porque por casualidad, sino que hay datos verificables desde el inconsciente que están creando ese entorno. Y acá un poquito lo que viene a romper la cabeza es entender quizás cómo funciona ese inconsciente, ¿no? ¿Por qué se crea lo que se está creando, ¿no? Donde vemos, empezamos a ver en nuestra vida esas repeticiones de las cuales hablaste vos, bueno, empezamos a entender que aquello donde está trabado, aquello donde no se mueve, es porque hay alguna circunstancia que el inconsciente está leyendo como peligro. ¿Qué es peligroso? Esto yo lo explico muy fácil, exactamente. Esto yo lo explico muy fácil cuando, o intento, por lo pronto, cuando hablo, por ejemplo, de los programas de infertilidad, ¿no? Viene una persona y me dice, Sabri, estoy con mi pareja, no tenemos ninguna enfermedad, ninguno de los dos. Nos hicimos los análisis, embargo, todo, pero no quedó embarazada. No quedó embarazada. Hace 10 años que estamos intentando, no hay manera, no quedó embarazada. Lo primero que vos vas a leer, bueno, la persona está frustrada, no está consiguiendo su objetivo, no logra lo que quiere, y lo que quiere requiere de un mayor esfuerzo, ¿no? O sea, estamos hablando de situaciones, cuando todo se da es porque, bueno, está, claro, digamos, la luz verde para que eso siga para adelante. No, pero esas mujeres que hicieron todo, no lo encuentran nada, no es que tiene un problema orgánico que le impide ser madre, no hay nada que diga, entonces decís, bueno, ¿qué pasa? Dios no quiere que yo sea madre. ¿Qué pasa que no puedo? Se empiezan a desvalorizar el hombre porque dice, mi esperma no debe ser bueno, la mujer que hay, ya deben estar viejos los óvulos, y se empieza a, la autoestima empieza a decaer y se empiezan las desesperaciones, cómprate un perro, te regalo un gato, y nada de resultado, nada de resultado. ¿De dónde viene eso? Bueno, precisamente acá es donde viene a romper todo esto de la lectura del inconsciente, ¿no? La clave ahí es que tu inconsciente está creyendo que al no generar ese hijo, te está cuidando. Claro. Alguien, ¿no?, en la familia debe haber fallecido, ¿no? En un parto. Ahí vamos, ¿no? Para el inconsciente, que vos atravieses un parto, por ejemplo, es una situación de muchísimo estrés o que dio por resultado muerte. O que falleció ese bebé, o sea, hijos no nacidos, ¿no? O abortos no deseados. Trauma. ¿Qué puede ser de quién? No nacido, puede ser de nuestra abuela, de... Exactamente. Y ahí empieza a jugar lo que hablamos del transgeneracional, ¿no? Por ejemplo. Lo primero que vamos a ver es qué pasó con mamá con eso, con los partos, y a revisar, ¿no? Pero cuando empezamos a andar un poquito con la abuela, que tiene mi mismo nombre... Y esa abuela, cuando tuvo a su segundo hijo, se murió en el parto. O su hijo nació y al poquito tiempo falleció. O también el marido la dejó después de parir y entonces quedó sola. Entonces también la cuidan de esa soledad, ¿no? Exactamente. Ahí se tiene que combinar con un elemento más, pero en general sí. Lo que más se cuida en el clan es a la madre y a la cría. Hay como un orden escalonado, claro, también cuando hablamos de infertilidad. Por eso es meternos mucho en el programa. Sí, pero, pero siempre la madre, siempre se tiende a salvar a la madre. En la realidad, en el campo de realidad, también es así. Es decir, el médico cuando tiene que elegir, elige siempre a la madre, como en la naturaleza. Muere la cría y el animal queda vivo para poder seguir procreando, ¿no? Es así, no hay otra. Es la ley de la vida. El instinto de supervivencia, un cachorro abandonado y solo muere, ¿no? Entonces, por eso esa mamá tiene que vivir. ¿Qué está haciendo ese inconsciente? Yo soy Jerónima, ¿no? O me llamo Jero, ¿no? O me dicen Jero, tengo otro nombre y me dicen Jero. Y tengo una abuela que se llamaba Jerónima y le sucedió eso en el parto. Lo primero que hace mi inconsciente dice, ¿vos querés tener un hijo? Bueno, vamos a ver si yo te doy luz verde o no. Y para eso empieza a revisar lo que ya conoce. Claro. ¿Qué es esa psique, ese conjunto de información que nosotros tenemos? Y se va y empieza a preguntar, ¿no? Primero por la rama materna y pregunta, hasta que encuentra una abuela y dice, mira, tenés el mismo nombre, o naciste el mismo día, o naciste el día que tu abuela falleció, ¿sí? O muy cerquita. Bueno, a ver, ¿cuál es la experiencia que tuvo esta abuela? ¿A quién el inconsciente la ve como a vos? ¿Sí? Dice, no, mira, acá esta abuela, cuando tuvo a su hijo, falleció. Entonces, ¿sabes vamos qué? A cuidarte, vamos a cuidarte. Vamos a cuidar. Y no vas a poder tener hasta que vos tomes conciencia, destrabes y trabajes sobre esos movimientos y ese dolor tan grande que ha quedado en el clan, tan fuerte que ha atravesado el tiempo. Claro, esa información que heredamos, que yo digo que si la gente supiera, ¿no? Porque hay gente que llega a la vida y descubre la vida en la emoción, pero nunca ahondó en qué, cómo era la vida de la abuela, del padre, de no tiene idea, ¿no? Y yo le digo, bueno, no te preocupes, porque cuando uno empieza a armar el árbol, ¿no? Que hay una forma de armarlo y tiene sus símbolos y demás, la información llega. Así no estén, es decir, a mí me faltaba un montón de info y me encontré con la madrina de mi papá que tenía casi 100 años y no sé, te puedo asegurar que me dio la información de casi todo el árbol porque se sabía todo la tía Celina. Y mi papá murió a los 52 años, que es mi edad más o menos, y no sé, yo no tenía mucha información de dónde sacaba toda esa info. Y apareció, aparece, o encontrás una foto, o encontrás algo, porque decís, no, yo no tengo a nadie, ya no queda nadie. Yo me he encontrado hasta con el compañero de banco de mi abuela, siendo el médico que la estaba atendiendo, el hijo, es decir, yo me senté con tu papá en la escuela. Y yo decía, cuando hay que saber, ¿no? Cuando hay que conocer cómo la vida te lo va presentando. Es solo animarse a empezar a hacer el árbol. Creo que es uno de los mejores regalos que le podemos dejar a nuestra descendencia y a nosotros mismos primero, para poder saber de dónde venimos y por qué a veces nos pasan las cosas que nos pasan. Y conocer exacto. A Livia. En ese momento vos te pusiste disponible. Y a partir, si vos sos tu realidad, ¿no? Y tu inconsciente está creando la realidad. A partir de que vos te pusiste disponible a saber, recibiste la información. Recordemos que el inconsciente es lo que es el 95% de lo que nos sucede y nosotros no lo sabemos. Y él está ahí, esperando que nosotros nos despertemos. Y solo el 5% tenemos disponible para poder saber o creer. Y es necesario darle lugar, permitirnos el ingresar ahí, no revuelvas, no, mejor no revuelvas que es para lío, viste, no, mejor deja tapada la olla. Y la olla es a presión, a un día explota y necesitas saber, y cuanto más tratás de detenerlo, bueno, te van dando un cachetazo, otro, yo digo, viste, te dan un bife, dos, tres, hasta que te dan la piña final, que decís, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa dentro nuestro, vamos a ver qué les pasó a nuestros ancestros. Y es hermoso conocer cómo vivieron, porque aparte de empatía y de entender que no hace falta perdonarlos, ¿no? No tengo que decir, bueno, te perdono, por sufriste malo, pero yo te quiero igual. No, no hace falta. No. Porque hay gente que dice, no, yo no. Te vas a encontrar entendiendo muchísimas cosas que vos no entendías. El paso final siempre es ingresar al árbol genealógico. Hay gente que llega y no tiene su árbol genealógico. Ese es un dato. Ese en sí mismo es un dato, así que si no tenés tu árbol, no hay problema, se trabaja igual. Y nosotros hemos generado herramientas de abordaje para poder entrar a esa información. Y la información está, porque está grabada en cada una de tus células. Claro. Si vos lo mirás desde lo que es memoria celular, también, estamos, ¿no? Hechos está de las historias. En cada una de tus células. Así es. Ese inconsciente no es más que ese conjunto de información ancestral. De los miles de años de evolución, que vos sos el resumen, acá viviste y coleando, ¿no? De todo lo que fue la evolución en la Tierra, y toda la información de tu clan, de tu árbol genealógico. Entender, como decías vos cuando entramos y me preguntaste, y esto surgió por hablar de los campos de realidad, para entender el campo de realidad tenés que entender cómo funciona este inconsciente, que es la lógica que yo te di. Si hay algo que para el inconsciente generó trauma, generó estrés, generó una vivencia dolorosa, o generó separaciones, ¿sí? El clan lo va a evitar, el inconsciente va a evitar. Otro de los ejemplos grandes es, por ejemplo, quiero tener mi casa. quiero tener mi casa, y cada vez que tengo el dinero se me vuela o me pasa algo o algo sucede. Bueno, muy probablemente te vas a encontrar debajo con historias. Primero las vivencias tuyas, ¿eh?, en relación a la casa. Y si papá y mamá se peleaban por la casa, y si hubo grandes discusiones y se terminó disolviendo. Si cuando yo era chico se pelearon los tíos por una casa, por una herencia, y seguramente en el clan, quizás abajo te encuentres con una gran discusión familiar donde todos los hermanos se separaron, ¿no? Por una herencia, o alguien murió en una casa, ¿no? Por tener, se incendió una casa y esa persona estaba ahí adentro, alguien que vibra conmigo estaba ahí adentro, y seguramente, ¿qué va a hacer mi inconsciente? Va a decir, no, vos, mira, puedes que tener no cualquier cosa, menos una casa. Pero no tengas casa porque para vos es un riesgo tener. ¿Sí? No, esa es la lógica. Ahí, claro, no es la lógica que sería para nosotros, me merezco la casa. Eso es después que uno lo trabaja y entiende de dónde viene este programa que me impide comprarme una casa, o me impide tener un hijo, o me impide tener un ascenso laboral. Todo, todo, trabajándolo, haciéndolo consciente, ¿no? Y haciendo un proceso sistémico en donde uno como facilitador lo acompaña, es posible, yo diría, no te digo automáticamente porque es un proceso, ¿no? Pero es un proceso bastante rápido. Cada vez creo que si uno está disponible para hacerlo, es maravilloso. Es maravilloso ver cómo... He tenido sesiones de gente que hacía años, que por ahí venían con el conflicto, no hablo con mi hermano, hace 20 años, y hacíamos una sesión, y esto fue fabuloso, esto sucedió, es real, y luego hicimos una sesión, yo y a la semana posterior de la sesión una charla, y esta persona vino a la charla, y en un momento yo veo la sorpresa, ¿no?, de... Cuando estaba ahí sentada, y resultó que esa misma charla había llegado el hermano que hacía muchísimos años que no veía y no se hablaba, luego de una sesión, ¿no? Entonces, estas cosas suceden porque vos, claro, destrabas acá, destrabas tu inconsciente. Es increíble. Y vos sos creador de tu realidad responde. Sos vos. ¿Sí? ¿Y pero tenés que entender la esta lógica que está acá. Es tan maravilloso ver cómo se mueven las piezas, ¿no? Y se mueven en forma perfecta. Pero bueno, hay que tener, primero hay que tener predisposición a sanar y no negar, ¿no? Porque uno tiende a negar, esto no es así, o no, por acá no viene, o no tiene nada que ver mi mamá ni mi papá. No, yo he tenido papás, una mamá y un papá de libro, de cuentos, y sin embargo tengo 2000 cosas para solucionar. Es decir, no son ellos, somos nosotros como lo vivimos y cómo hacemos nuestra realidad en este campo de realidad que vivimos. Nos pasan cosas. Entonces no es echarle la culpa a nadie, sino hacernos cargo de nuestra propia vida y empezar a mostrar, a buscar herramientas para sanar. Y bueno, para esto los invitamos, ¿no?, a la capacitación que vas a hacer vos en el mes de septiembre, octubre y noviembre y diciembre casi. Vamos a terminar casi en Navidad. Vamos a estar todos los viernes a las 19, ¿era? ¿O 19? 19 horas para 19, que la gente 20. Pueda salir de trabajar y pueda relajarse un poco, ir a buscar a los chicos al colegio, esperar. De 19 a 21:30 en Quilmes, presencial o online, si vienen presencial mejor, porque es hermoso, para hacer la formación de... decilo vos cómo es bien la formación, Sabri. De codificación biológica, ¿no? De codificación biológica. Y cada uno va a poder trabajar sobre un tema personal. Sí, a ver, me ha sucedido de estudiar en varios y diversos lugares. Generalmente uno después de mucho tiempo empieza a hacer sus propias integraciones y sus propios formatos. En esta ocasión yo lo que elegí y entendí es que la mejor manera que vos tenés de aprender es integrarlo. cómo ejerciéndolo, haciéndolo. Entonces ya desde la tercer, cuarta clase vamos a empezar a los abordajes, ¿no? Y mientras tanto, mientras vos estudiás y comprendés y vas tomando toda la noción teórica, vas a ir ejercitándolo, intercambiando con un compañero bajo tu dirección. Exactamente. Claro. Entonces, se van a hacer los abordajes y vas a tratar un conflicto. Un conflicto que vas a tener muchas sesiones porque vas a estar trabajando con un colega para, ¿no?, eso. Mensualmente. El cuerpo necesita un tiempo de reparación. Después que hacemos una sesión, generalmente son 30, una 40, especie de cuarentena. Sí, 30, 40 días, donde el cuerpo está reparando. Y bueno, eso es una de las principales cosas que se observan en la primera sesión. La gente se va y dice, ¿cómo estoy tan cansada? Duré por ahí unos días cansada. Bueno, tu cuerpo necesita que toda la energía que vos tenés, dedicársela ahí a terminar de reparar tus células, tu psiquismo, etcétera. Se mueve todo. Y necesita que estés descansando, ¿no? O sea, toda la energía que tenés la vas a llevar para ahí, por eso uno se siente cansado. Y eso lo ves inmediatamente. Sí, inmediatamente. Es así. Hoy me llamó una chica para hacer constelaciones. Me dice, mirá, es el cumpleaños de mi hermano y no voy a la constelación porque me dijeron que te descomponés. Entonces yo le digo, no te descompones, es decir, uno termina cansado porque mueve absolutamente todo, no es que te vas a sentir mal o te vas a descomponer, hay casos que sí les pasa porque tocan temas que a ellos los descomponen, pero no es el general. Sí, uno siente un agotamiento como si hubiera, no sé, es vagotonía, ¿no? Entra en un estado de necesitar descansar, necesitar estar... ¿Sí? Durmiendo en lo posible, ¿no? Como el oso, digo yo. Uno se mete y es como que no te puedes levantar. Pero bueno, es tan importante conocerse y es tan... Que cuando uno le pasa, a mí me pasa, que yo veo a alguien y ya sé lo que le está pasando. Entonces, digo, vos tenés que hacerlo, tenés que animarte. Y hay muchos que se resisten, muchísimos que se resisten, ¿viste? Como hasta acá, no, ni loca, no quiero entrar. O que con el tiempo van viendo los cambios en uno o en otro y van diciendo, bueno, lo voy a pensar. Hasta que terminan, ¿por qué no lo hice antes? Bueno, no importa por qué. Siempre hay un momento para animarse. Siempre está el momento justo. El momento justo. Exacto. Vamos a contarle a la gente que según las leyes de Hammer, aquello que nos pasó no es solamente caerme de la hamaca y que mi mamá no me haya dado la mano para levantarme, sino que es un hecho inesperado, ¿no? Vivido en soledad, donde podés estar rodeada de gente, pero te sentís absolutamente solo, algo que no te esperabas. Algo que no te esperabas, que fue inesperado para vos, que produce un impacto, un shock, ¿no? Ahí van dos de las leyes. ¿Cuál más? Son cinco las leyes biológicas, claro. Y básicamente de lo que vos estás hablando son los primeros criterios. Son varias, son muchas, tienen sí. Muchas connotaciones las leyes biológicas, pero quizás lo más importante como para que se entienda hoy, es qué es un DHS, ¿no? O sea, qué es un bio-shock. Todo programa, toda respuesta biológica, lo que vos le vas a llamar enfermedad, se inicia con un bio-shock. No es una emoción la que enferma. Claro. ¿No? Acá es donde hay una gran diferencia. Hammer lo que descubre es que no es una emoción la que enferma. Lo que enferma es una situación vivida de forma inesperada, como lo dijiste vos, a contrapié, dice él, ¿no? Claro. O no hubo manera, no hubo capacidad de respuesta, inesperado, no hubo manera que me pudiera anticipar. ¿Sí? Estoy en mi casa y de repente me llaman por teléfono y me dicen, una persona querida tuya falleció. Yo estoy... Me quedo dura. Me quedo helada, no tengo capacidad de respuesta, el dolor es agudo. Y lo vivo y estoy toda rodeada de mi familia porque estábamos cenando, ¿no? Y estábamos comiendo ravioles, de paso hablamos de la serie aquí, mira. Estábamos comiendo ravioles y yo recibo esa noticia y hay un instante en el que yo me quedo congelada. No hay respuesta. No tengo forma de responder. En shock. Exactamente. eso, esa situación va a impactar en un área del cerebro que va a determinar luego qué órgano va a salir a responder, porque yo no pude responder, entonces hay un órgano que me va a respaldar respondiendo. Por ejemplo, yo ahora estaba contando, ¿no? Imagínense la mesa, ahí comiendo ravioles, comiendo pasta, y de repente yo recibo ese impacto. Mi inconsciente está registrando toda la actividad que yo estoy teniendo alrededor, incluso la que yo ni siquiera tengo conciencia. Un aroma, todas pistas sensitivas se llama. Registra todo donde yo estoy emplazada en ese entorno. Entonces, yo ahí me doy cuenta, ¿no? Yo mencioné el ravioli, pero imagínate que hay cortinas amarillas, hay otros elementos en el lugar donde yo estoy emplazada. Dentro de un año me junto nuevamente con la familia y voy a comer un ravión y empiezo a sentir que no lo puedo pasar, empiezo a tener problemas intestinales, etcétera, me diagnostican con celiaquía, por ejemplo. Vos, cada vez hay más celíacos, ¿viste? Es decir, antes no existía la celiaquía. Hoy, todo el, de 5, 3 son celíacos, pero pará. Es decir, exacto, es como que bueno, es un síntoma que viene de otro lado, es decir, no es la época de la celiaquía, es decir, no, algo está pasando, y viene de eso. Acá vos tenés una memoria donde tenés asociado el elemento harina, ¿sí? El elemento harina a un evento doloroso, traumático. Entonces, cuando vos te expones, esto es lo mismo para la celiaquía, cuando vos te expones a este elemento, ¿sí? Tu cuerpo va a responder cual cartel luminoso diciendo cuidado, vas a pasar por un momento doloroso. ¿Sí? Hizo un registro, lo que está queriendo. Y automáticamente el cuerpo lo rechaza. Se hace alérgico a la harina, intolerante al gluten, intolerante a cualquier. Entonces no le cambia la vida. Ya no puede ir a un cumpleaños si no se lleva el tupper. Ya no, es decir, la vida le cambia porque no puede ir a comer a cualquier lado. ¿No? Yo tengo amigas celíacas que una sobre todo, si no hay menú de celíaco no va, si no le invitas a un cumpleaños y le pones su menú no viene. Es decir, su vida desde los 50 años ahora, es decir, ha cambiado tanto que a veces la cargamos y le decimos, pero viviste 50 años comiendo fideo y ahora te viniste a hacer. Bueno, pero no lo quiere trabajar. No será su momento. O sea, pero el que sí quiere, porque he conocido gente que no es más celíaca, cosa que te dicen que es imposible. Sin embargo, yo he conocido gente que dejó de ser celíaca después de haber hecho la biodescodificación. Realmente, es decir, ya no le dio el análisis que tenía celiaquía, que para lo médico te dicen una vez que sos celíaca y estás diagnosticada, toda la vida tenés que cuidarte, toda la vida, como la diabetes, toda la vida vas a ser diabético, eso no es así. Siempre hay una posibilidad, ¿no? Y que la gente se pueda brindar esa posibilidad de conocer el porqué y de dejar de privarse de un montón de cosas o no poder vivir como el resto, sobre todo en los niños, ¿no? Que viene de la madre seguramente, porque cuando los nenes son tan chiquititos y van a un cumpleaños y quieren un chisito, quieren una torta, quieren... Imposible que coman eso. Y ahí, desde la bio decimos que los niños no se enferman. Es y la madre. Es fuerte. Es la madre. Hasta los 7 años los niños no tienen DH, lo viven como en un muy chiquitito. Exacto. Pero por eso después no tenemos madre, no nos acordamos de eso. Bueno, pero cuando nosotros, eso está bueno aclararlo, porque nosotros utilizamos técnicas de regresiones al útero, por ejemplo, claro. o de luego también analizamos el proyecto y sentido, y esas cosas las detectamos, esas cosas las descubrimos. O sea, realmente no necesitas tener toda esa información, porque hay gente que me dice, pero vamos a hacer útero, y yo con mi mamá murió y no tengo esos datos. Está todo grabado. Está, ¿sí? Todo. Con lo que vos me decías también de la celiaquía, acá me das pie para meter un tema también que es el arquetipo. Nuestro inconsciente habla en símbolos, ¿no? Y fíjate que el pan representa la unión familiar. Entonces, hay que mirar mucho, buscamos muchos programas donde quizás hubo momentos de desunión familiar o conflictos con la unión familiar, ¿no? El pan en la mesa es la unión simbólica. También, bueno, acá hay un tema también con la autoridad, ¿sí? Hay que revisar el autoritarismo y sobre todo a veces algún padre muy autoritario, sí. Puesto que cuando ingresaron los trigos acá a Latinoamérica fue a través de la venida de todo lo que es civilización europea, ¿no? Y todo lo que por eso te dicen que si tenés celiaquía, revises la relación con tu padre, pero en realidad no es solo con el padre, sino con todo persona que represente la autoridad, el que pone los límites o el que te puso los límites o la ausencia, ¿no? De un padre, no siempre es la presencia, sino a veces es la ausencia, e ir revisando todo eso, pero acompañado de alguien que sabe, no es que lo voy a hacer sola, no es que me voy a mandar sola a curarme la celiaquía y empezar a ver si puedo volver a comer los ravioles que alguna vez se me atragantaron porque no estaba esperando lo que iba a pasar. O le pasó a otro y repercute en mi cuerpo, ¿no? Porque eso también puede ser transgeneracional, que yo venga con este programa de celiaquía para que no me pase lo que ya le pasó a otro, ¿no? Que comiendo tal cosa. Hay mucha gente que ha morido, ha muerto ahogada, ¿no? Atragantada ha morido, me salió. Atragantada. Y después tiene siempre como ese miedo, no sé, a nadar o a meter la cabeza bajo del agua, niños que tienen terror a bañarse y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que le tenga miedo a los globos? Que exploten y lloran. No son los globos, es el sonido, es aquella bomba que quizás vivió el bisabuelo o aquella situación que pasó en un accidente o algo que está en sus células activo y que necesita reparación para poder sacarse ese dolor que le causa en este campo de realidad, en este hoy que vive, porque a nosotros no nos importa el pasado, no es que nos vamos al pasado o que nos importa revolver mierda, no, vamos incluso a rescatar ese pasado para que veamos que no fue tan malo, que me estaba enseñando esto, ¿no? Esto que tengo que entender. Algo importante para destacar, porque ahora que hablas ahí de los síntomas y el pasado, que haya existido el síntoma no quiere decir que yo lo vaya a repetir, ¿sí? Porque desde la mirada de la bio no hay cuestiones hereditarias. Lo que se hereda muchas veces es la percepción, la forma de mirar la misma situación. Que haya existido el síntoma no quiere decir que yo lo vaya a repetir, porque si no estaríamos todos en una cadena repitiendo síntomas de nuestros ancestros, ¿sí? Ahora, eso no es así. Sin embargo, que exista el síntoma, y está el síntoma, está la historia. Y es lo que nosotros vamos a estar un poco buscando, ¿no? Y el síntoma está es porque en mis primeros años de vida, en el útero de mamá y en el árbol genealógico, la historia también está. Y contanos alguna historia, si te acordás, ¿no? Alguna historia así de que se haya resuelto. Me encanta un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de alguna situación que a vos te haya pasado, que viste que siempre tenés un alguien a quien atendés que te dice, bueno, valió la pena haber hecho este recorrido para acompañar a la gente, si te acordás, ¿no? De algún ejemplo que te haya conmovido. Bueno, las historias siempre son mágicas, todas y cada una de ellas. Pero recientemente me asombró porque veníamos trabajando con alguien otra temática, y nosotros somos un completo, ¿no? Entonces trabajamos una temática de campo de realidad y respondió la biología. Una persona que hacía 14 años que estaba siendo medicada para el corazón, sí. Decían, ojalá que esté viendo y por ahí se sume, porque está tomando uno de los cursos conmigo, estaba medicada para el corazón durante 14 años. Empezamos a hacer bio por una situación de campo de realidad, y al tiempito va a hacerse los chequeos, porque yo no soy médica, eso siempre lo aclaramos, claro. Entonces siempre hay un médico que... Nadie dice dejen de ir al médico, al contrario, vayan al médico. Al contrario, eso es importantísimo saberlo. Y bueno, fue a hacer el chequeo y se encontró con que esa enfermedad que le decían que era genética, etcétera, y que hacía 14 años que tomaba medicación, ya no estaba más en las arterias coronarias. Y entonces le pregunta, le dice a la doctora, ¿cómo que ya no está más? Y supuestamente iba a estar eso toda la vida conmigo. No se registra. Se ve que la medicación se hizo bien. Ella le dijo, no. Yo hice otras cosas y hace 3 meses estoy haciendo otras cosas y yo ya veo la respuesta, ¿no? Así que, bueno, eso fue uno de los casos que a mí siempre me gusta contar. Desde lo personal, mi vivencia, yo empecé bio porque mi hijo tenía intolerancias a distintos alimentos y tenía una dermatitis atópica muy fuerte. Hablando de los procesos, yo tardé un año en ir desde que me dijeron, Sabrina, anda a ser bio hasta que llegué. Y bueno, y miren ahora. Miren ahora, ¿no? Claro. que cuando lo vivís decís, no, yo tengo que hacer esto. Yo tengo que saber de qué se trata esto desde adentro. No puedo quedarme afuera de esta situación. No puedo seguir comprándome que voy a solucionar muchos temas con algo quizás... pastillitas a veces un poquito sanadoras o no reniego, cada cual está en su proceso, ¿no? No, pero sobre todo las alergias, ¿no? Que son tan emocionales, la piel tiene tanto que ver con lo que nos toca, lo que nos pasa, lo que nos atraviesa. A mí me habían dicho que mi hijo lo iba a tener toda la vida, porque era muy severa, a él le sangraban incluso los pies, ay, era muy Dios. Bebé. Y bueno, yo empecé por eso, llegué como el último recurso y en 2 sesiones yo lo resolví. En 2 sesiones lo resolviste vos y él pudo sanar. Él tenía 1 añito y medio, por ende era lo que me estaba pasando a mí. Y bueno, la piel es el contacto, ¿no? La piel es ese órgano que nos une con el entorno y con un otro. Y a mí puntualmente lo que me había sucedido es que me había embarazado de mi segunda hija y lo tuve que destetar. Ay, entonces claro. Yo sentía muchísima culpa por haberlo destetado, ¿no? Pérdida de contacto. Claro. Y por otro lado había retomado mi trabajo, entonces era mamá culpógena. Claro. O sea, lo dejé. Dos veces lo dejaste, dos veces. Bueno. Al chico ya le sangraban hasta los pies. Eso me llevó igual a un recorrido, a entender que quizás, por eso esto va más allá, primero entendí eso y se solucionó el síntoma, ¿no? Y cómo lo recuperé entre eso, generando mucho contacto. Yo lo masajeaba muchísimo y le daba todo el contacto todo el tiempo, porque era yo la que lo necesitaba, no él. Eso por un lado. Y luego pude entender que a mí me generaba muchísima culpa porque era la primera en la generación de mi clan que salía de la casa y tenía una profesión. Entonces venía como con un elemento innovador. ¿Cómo no sos ama pero de casa? Eso principio... oh, claro, ¿y cómo no te quedás con tus hijos? una abandónica, tremendo. Exacto. Bueno, nada, hoy por hoy eso se ha transformado en un potencial. Y bueno, le abrí caminos también distintos a mis que eso hijos, es lo que, ¿no? Lo que te iba a decir, todo lo ¿no? Que resolvemos si, como madres, si supieran que todo lo que resolvemos le hacemos la vida más, ellos van a tener otros problemas, seguramente, pero no los nuestros, no los nuestros. Ahí es como que nosotros le hacemos algo más liviano, ¿no? Una mochila más liviana para que vivan sus propias experiencias, pero no tengan que vivir las nuestras, ni tengan que cargar con este transgeneracional del cual nosotros formamos parte del árbol de ellos y les dejamos a veces cada paquete, que si las madres supieran, yo creo que correrían, ¿no? Porque viste que las madres tendemos a decir, ay, me gustaría sufrir a mí lo que le pasa a él. No, ellos van a tener su propia experiencia, su propia vida y todo, pero de la nuestra, intentemos que no. Entonces, primero hay que hacerlo por uno, no por los hijos. Pero sabiendo, ¿no?, que los hijos van a recibir como premio nuestro, como regalo nuestro, una mochila diferente, ¿no?, menos pesada, que por lo menos con lo nuestro no van a cargar siempre que sea posible y que estemos disponibles para sanar. Mientras nosotras adquirimos cursos, a ellos se los damos como un regalito. Claro. Nosotras vamos haciendo el trabajito de, por ejemplo, hablar en coherencia, decir lo que pienso. Y tu hijo te lo va a mostrar porque lo vas a ver haciéndolo todo el tiempo con una facilidad Es exactamente eso, lo que nosotras vamos adquiriendo como recursos, ellos lo van a potenciar. Entonces le estamos regalando potencialidades. No, no, es maravilloso, es hermoso. Bueno, nos tomamos un recreo, vos podés un ratito más, podemos volver y hablamos del curso y hablamos un poco de cómo va a ser, si va a ser todos los viernes a partir del 22 de septiembre. Dami, vos estás listo para poner un tema. Y si alguien quiere, claro, y que la gente deje preguntas, que después de este tema que nos ponen ahora, vamos a retomar. Yo voy a poner silencio, ¿sí? A ver. Y volvemos enseguida a responder lo que la gente quiera saber o las preguntas que tienen. Hola, Sandrita. A ver, ¿qué pregunta, qué situación? ¿Pueden plantear un problema personal, si es posible, si es factible? No somos adivinas, pero más o menos te digo, ¿eh? La pegamos bastante. Porque también uno se va como volviendo cada vez más perceptivo, entonces después suceden cosas y vos decís, ¿sabés que yo esto ya lo hablé? ¿Sabés que yo esto ya...? Yo sé que viene por acá, ¿sabés que...? Yo a veces me pasa, y Sabrina lo sabe porque me atiende, que digo... Me baja la ficha y yo ya tengo que estar llamándola. Porque es increíble cómo nos vamos poniendo, ¿viste? Como a disposición. Yo que soy súper dispuesta. A veces parece que uno está dispuesto, pero cuando te baja la ficha, dices, mirá por dónde venía y yo me hacía la boluda, ¿no? Mirá por dónde venía y yo no quería verlo. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, estoy preparada para saber, para sanar, ¿no? Para sanar y para modificar esta realidad. Si hay algo que tengo en claro es que queremos vivir y vivir mejor. Ya bastante tenemos con otras cosas como para no regalarnos esta posibilidad, que es absolutamente posible, porque todos lo podemos hacer. No es una terapia costosa, ni es una terapia eterna, ni es algo que haya que hacer todos los días. Es sumamente fácil de acceder y yo creo que no tiene ni discusión en cuanto al resultado, ¿no? El resultado es, si no es inmediato, es porque todavía no pusiste a disposición todo, ¿no? Pero si lo pones, es casi un premio a corto plazo, que eso es un montón hoy en día, un montón, porque la vida son 3 días, pasaron 2, y hay que disfrutarlo. Así que bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida, ¿sí? No se vayan. A quedar en el bar. que es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no para de sangrarme y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Y cantinero sirva otro tequila que invita a mi herida y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Ay, cantinero sirva otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Seguinos en Instagram, @marumoyo. Hola, hola, le encanta que diga así. Hola, hola. Bueno, acá seguimos por FM Box, tu radio. Hoy ni dije, no hice promos, no hice nada. Solo me aboqué a Sabrina, a esto que vamos a hacer próximamente. El que no se anota. El que no se anota para el 22 de septiembre, los viernes a la nochecita, que si se anota alguna amiga después de ahí, continuamos, hacemos un continuado, no se vuelve a casa. Terminamos 21:30 y podemos hacer hasta pijamada, miren. Para hacer algo por nosotros mismos y que nos sirva también como recurso para... ¡Hola, Santi! Como recurso para ayudar a los demás, es decir... No está, mira, está por otro canal o vive en otro país. Porque hasta podrían hacerlo desde otro país, porque también vamos a transmitir online. Sabri va a dar la clase online y a la vez vamos a estar en vivo en Rodolfo López y Sáenz Peña en Quilmes. Así que es cerca, es cómodo, vamos a tomar mate, vamos a estudiar, vamos a aprender y vamos a sanar nuestras propias historias, nuestro propio campo de realidad, nuestro propio síntoma, que no siempre tiene que ser un síntoma de enfermedad, que puede ser algo que se repite, algo que quiere y no llega. No sé, a ver, vamos a buscar un ejemplo. Por ejemplo, el dinero, ¿no? El tema con el dinero, que es tan, la gente se piensa que se nace con dinero, que el dinero llama al dinero o que el dinero es sucio. No, hay que trabajarlo. Mira, ahí te llama Pau Rey, te dice, Sabri, está gritando. Sí. Debe querer una sesión. Hola, cuando gritan así, viste, ya quieren... A ver, ¿qué pregunta nos harían o nos preguntarían? ¿Qué quieren saber sobre el curso, pero también sobre qué es la biodescodificación? ¿Qué cosas... No sabrían de dónde sale, de dónde puede venir, cómo lo puedo trabajar, si lo tengo que trabajar muchas sesiones, si con una sesión alcanza, ¿no? ¿Alcanza con una sesión? No. A ver, desde la primera sesión vos vas a ver cambios. Hola, Majo. Vos vas a ver cambios, ¿sí? Pero es un proceso. Mira, mi amiga, qué traidora. O sea, acá conectándose desde el tuyo. ¿O es del mío? Ah, no, del mío. Ah, ya está. Mira, digo, mira la traidora. No, porque esta es candidata a ir, ¿eh? Esta es candidata a hacer el curso. Con una sesión no alcanza. Puede alcanzar, se puede mover, ¿no? Esa cuarentena que nos tomamos. Pero nada alcanza con una vez. Es decir, es lo mismo que, no sé... hay que repasarlo, ¿no? Hay que quizás dos, tres... ¿No? Mira, pasa. El síntoma puede desaparecer en la segunda, depende también el tiempo que vos lleves con el síntoma y la caída de ficha, las resistencias, no todo está en línea. Pero en general el síntoma cambia en la segunda, tercera sesión. Ahora, si por ejemplo yo estoy trabajando un tema que no me siento apto para tener pareja, ¿no? No me siento apto para tener pareja. Y eso es un síntoma, pero de la realidad, ¿sí? quizás en la segunda, tercera sesión ya cambia. De hecho, esto yo lo veo. ¿Y por qué no me puedo sentir apto para tener pareja? ¿Qué me está pasando por la cabeza? ¿Cuáles pueden ser los motivos para que yo tenga una pareja? Y ahí vas... Esté solo en la vida. Vas a tener una cuestión primero que vos, de aptitud, ¿no? Y vamos a empezar a revisar todo ese... Por eso el síntoma te va a abrir una información, el síntoma te va a traer perlas para que vos conozcas y cambies totalmente tu vida si vos seguís, ¿no? Y hoy que hablamos de la infertilidad, en general, en los casos de cuál es la mejor manera que tengo de no concebir nunca un hijo, estando solo. Claro. Es la primera barrera. Imagínate. Es la primera barrera. Cerrando las piernas no vas a tener barrera. Nunca. Pero claro, ¿cuántas mujeres quedan solas para no reproducirse? Simplemente para eso. Exactamente. ¿No? O ¿cuántos hombres también? ¿Cuántos hombres? Que no es solo morir en el parto, sino representar a aquel muerto en esos partos. Entonces, que no le pase lo mismo, que no pierda su descendencia, que no viva lo que vivió la bisabuela o que no viva lo que vivió la tatarabuela. Entonces, ¿qué queda solo? El tipo queda solo. Esos solteros tan codiciados, vos decís, pero tiene todo para tener una mujer. Sin embargo, ahí está, a la deriva. Y bueno, vayamos a buscarlo. Tenemos formas de poder conseguirle un amor a esos hombres que se resisten tanto, ¿no? Posiblemente te encuentres con que perdieron, que hubo un abuelo con ese mismo nombre. El caso que te estoy diciendo ahora es un caso real, que encuentren un abuelo con el mismo nombre, cuya mujer se murió con su hijo en el parto, ¿no? Vamos diciéndole a la gente, por favor, que le empiece a elegir nombres a los hijos y se deje de repetir todo el tiempo el nombre de los muertos, porque ya es algo que, habiendo tanto, es agotador. Igual el inconsciente te va a poner, pero te va a poner. Porque si vos evitas el nombre, te va a poner la fecha de nacimiento. Claro, sí, te sale doble. Te sale un doble, sí. Exacto. Sí. Ya tenés un rol. Yo también lo he dicho, porque he puesto esos nombres y dije, pero ¿por qué? ¿No? O sea, viene por un lado, viene por otro. Exactamente, es el rol que tiene asignado y es el potencial que viene a desarrollar. Es lo que viene en esta vida a superar, tiene la posibilidad, como en el esquema anterior, tuvo todas las repeticiones habidas y por haber y no los saltó, viene a otra, digamos, la memoria transgeneracional al modelo actualizado, al 2020, al 2023, al que nace ahora, a tratar de seguir pasando esa posta, ¿no? Hoy hablabas de las repeticiones. ¿Por qué se me repite? Bueno, cada repetición es una posibilidad nueva de pararme frente al mismo conflicto de otro lado y dejar que nazca un potencial. ¿Sí? Me siento desvalorizado, siento que no me acepta, siento que no me quieren, ¿no? Cada vez se me repite. Bueno, tengo la enorme posibilidad en alguno de esos conflictos, mi pareja me dejó, de decir, bueno, a ver, ¿cómo me voy a parar hoy frente a este conflicto? ¿Sigo esperando que el otro me elija o me elijo yo? Y me doy cuenta que nadie puede abandonar a otro. Que en relaciones de adultos no existe el abandonar al otro. ¿Cómo un adulto puede abandonar al otro si yo no soy una cosa, no soy un objeto? Claro. ¿Cómo me van a abandonar? ¿Sí? O sea, no existe en la realidad un abandono de un adulto o otro adulto. Es la percepción. Es la única relación en la naturaleza donde uno puede abandonar al otro y que corre riesgo de vida es hacia un bebé. Sí, la madre donde está desprotegida y no puede autoabastecerse. Es decir, que si yo en una pareja siento que el otro me abandona, tengo que revisar que quizás es lo mejor que me está pudiendo suceder porque estoy en modo bebé y necesito generar nuevos recursos para mí. Lo del modo bebé es tremendo. Es grave. Es fuerte. El modo bebé es tremendo, es tremendo. Hay muchos en modo bebé, pero el abandono es tan doloroso para la gente, ¿no? Los dramas, ¿no? Los dramas amorosos, en donde realmente es mucho el dolor, y cuando lo empezás a ver desde otro lugar, corriéndote, ¿no? De esa postura de víctima, ya el papel es otro, ya, ya la situación es otra y ya incluso la relación con el otro empieza a ser otra, ¿no? Con el otro y los otros, porque si es una relación terminada, las que vengan seguramente no van a ser tan tóxicas o tan difíciles como, como fueron las anteriores, ¿no? Merecemos tener una pareja buena, vivir el buen amor, ¿no? El buen amor existe. Un par, una pareja, alguien que esté a tu par, al lado, mentalmente, emocionalmente, sexualmente, en todos los estadios tiene que ser un par, no alguien que yo quizás a veces estoy un poquito más arriba y lo domino, ¿no? Y me sirve todo ese formato, aunque me quejo, me sirve ese formato porque es la manera que el otro se queda conmigo. Par es sentirme tan plena y llegar a conocer, por no sé si sentirme plena, pero sí conocer cuáles son mis necesidades y no buscar que el otro me las abastezca. O sea, par es entrar a una pareja por esa plenitud, por lo menos desde la conciencia. Así es. Sí, porque si no, siempre voy a estar necesitando que el otro cura mi herida de abandono, que el otro me diga que me quiera, porque quizás antes no me sentí querida, ¿no? O que me elijan, que todo el tiempo me esté eligiendo y salgo a competir para que me elijan. ¿Cuántas situaciones que pueden ser revisadas, ¿no? Revisadas desde nuestro interior para poder quizás no autocastigarnos, no darnos tantos palos, no estar con la mente, ¿no? En modo todo el tiempo creándonos culpa o situaciones que no puedo solucionar. Y hay formas y fáciles, accesibles de hacerlo. Y una de ellas es la bioneuroemoción. Pero no porque la hagamos vos, la haga yo, o porque trabajemos de esto, realmente no. Realmente es una herramienta que está tan disponible que con quien elijan hacerlo, van a recibir una solución, seguramente van a estar mucho mejor de lo que están ahora. No sé si lo van a solucionar del todo, porque depende mucho de uno. Depende de la disposición que tenga para mostrar o para seguir o para hacerme cargo, ¿no? De que esto es así y que, bueno, que viene por acá. Pero realmente esto está, cada vez los médicos lo recomiendan más. Hay médicos que hacen bioneuroemoción, biodecodificación. Hay psicólogos que lo recomiendan y lo practican y que estudian junto con nosotros para trabajar y proponérselo. Ya no hay terapias de, vamos a hablar de la relación con mamá durante 10 años y tenés 50 y seguís hablando de la relación. No, porque eso queda todo en el pasado. Esto sistémico, esto de poner, creo que, no sé si podrás el jueves que viene, pero hay que seguir hablando de esto porque es poca la información para tanto, para lo que brinda, pero también el recurso, ¿no?, de poner al otro en un elemento y poder sistémicamente reparar esa relación, que no hace falta que yo me enfrente a un otro de manera agresiva, sino que lo puedo hacer en una sesión de otra manera, una manera sistémica, para poder reparar y poder decirle todo lo que tengo que decir sin que él se entere. Seguramente se va a enterar, pero va a ser por cuánticamente, ¿no? Y hablarles un poco también de qué es esto, qué es la lógica convergente, que no es poca cosa, que es un montón, que está basado científicamente, que hay ingenieros que hablan de esto y que no es algo que se inventó o que, no sé, fue sacado de una iglesia o de un mantra, sino que realmente es un estudio realizado por muchísima gente que sabe y que programa y que tiene que ver con una nueva alternativa para tener un bienestar en nuestro hoy, que es lo único que nos importa, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Y vivir anclado en el pasado o pensando en el futuro, que genera tanta ansiedad, es lo que nos tiene a todos tan estresados y tan enfermos, ¿no? Porque todas las enfermedades dicen, se enfermó tal, viste que se enfermó, ya está enfermo, todo el mundo está enfermo. Pero ¿cómo? Si antes la gente joven no se enfermaba, había que ser viejo para enfermarse, o era uno cada tanto. El estrés es tan grande. Las redes sociales y todo lo que es ahora, este sistema tecnológico, nos lleva a tener que estar tan activos y tan disponibles y tan en exposición, ¿no? que tenemos realidades y no podemos ser coherentes con lo que somos, lo que queremos, lo que decimos, lo que mostramos, lo que ven, es como mucho. Entonces, obviamente, toda esta presión, ¿qué genera? Hola Silvi. Toda esta presión genera un síntoma ya sea social o físico o emocional, pero por algún lado tiene que disparar, porque es tanto lo que se nos pide, que no es, si, es decir, no es que antes no pasaba y ahora pasa. Ahora pasa porque se nos exige mucho. Antes era solo ir a la escuela, portarse bien, hacer los deberes y irse a dormir temprano. Y había coca sábado y domingo. Ahora es como que todo es mucho, ¿no? Hola, Sil. Y bueno, ¿qué te parece que hagamos? Si podemos, a ver si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta sobre la bio. Nadie se anima a preguntar, no sé qué les pasa. Patrick, aprovechen Patrick, que Gaby, se pueden llevar la pregunta. Claro, hay una pregunta que siempre me estoy haciendo o que siempre digo por qué. O profesiones, ¿no? En el caso, bueno, ahí se acaba de conectar Vero, que es médica, pediatra, que bueno, debe ver muchos niños con síntomas de sus madres. Yo soy directora de un jardín de infantes y me la paso viendo niños con historias maternas. Hoy hablaste del inconsciente, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Que el 95% de nuestra realidad está gestionada por el inconsciente. Quizás un poquito más incluso. Toda profesión que nosotros elegimos, que creemos que elegimos, es una forma de reparar historias del árbol genealógico. Claro. Que han quedado caducas. Por ejemplo, un médico, en general, y más si son neonatólogos o pediatras, vienen a reparar esas muertes de niños. En el clan ha muerto algún niño que no pudo tener la contención, no pudo tener esa asistencia médica a tiempo. Entonces, ¿qué hace el árbol? Trae al médico para que eso suceda. Un visitador médico, bueno, hay que buscar la historia de aquel ancestro al que no le llegó el remedio. Entonces, exacto, hay un genera un visitador médico que va por todos el lados. El policía. No falla, ¿viste? Tenés que buscar en el clan a dónde anduvo ahí alguno de los tiros. O algún asesinato o alguna cosa, ¿no? Yo encuentro en lo de la policía, encuentro mucho esto de dar esa seguridad. Vas a encontrar muchas historias de violencias. Entonces el policía viene como para ser la autoridad, viene a desafiar a una autoridad y viene a ser la autoridad, constituirse en la autoridad y generalmente dar seguridad. Bueno, los, ¿sí?, maestros, sí, ¿no? Los maestros, profesores que venimos con el tema de la ignorancia, de la falta de escolaridad, de la falta de posibilidad de estudio. Desvalorización intelectual. Lo que faltó acá se compensa en mucho. Entonces, si acá hubo historias de no poder asistir al colegio, situaciones donde me perdí un trabajo, el trabajo de mi vida porque no tenía el estudio, acá vas a tener gente que enseñe. ¿Sí? Eso, un ejemplo que se da clarito de cómo funciona esto es, imagínate que mamá y papá nunca se pudieron separar. Y bueno, tengo tres opciones. Repetir a mamá, nunca me separo. No tener nunca, con todos me separo. O la tercera, a través de una profesión, reparo esa historia siendo abogada especialista en divorcio. Por ejemplo. Abogada de familia, entonces ahí me dedico a... Acá dice Silvina, a ver, dice... Silvina, bueno, nos conocemos desde chiquitas, compañera mía de jardín de infantes, mi amiga de toda la vida. Perdón, entré tarde, no sé si corresponde esta pregunta. ¿El exceso de peso pasado en la línea materna tiene que ver? ¿Se puede trabajar desde la bio? Claro. Sí, Silvi. Sí, sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. Ahí, en todo programa de exceso de peso, justamente este fin de semana estuve haciendo... Hicimos un taller que estuvo hermoso. Sobre el sobrepeso y cómo es la cómo tiene que ver toda la historia, ¿no?, familiar y todo el peso que llevamos encima, que no son kilos, sino que son ¿cómo dijiste vos que habías dicho que eran? Yo les dije, bueno, un jueguito que podés hacer ahora, Silvi, que vos preguntaste, es preguntate y así, el primer número que se te viene, ¿cuánto tenés de exceso de peso? El que tenés acá, no pienses demasiado, el primer número que se te viene, ¿sí? Eso para tu inconsciente es un simbolismo, ese número que vos elegiste, 15, 14, 40, 30, está representando algo. En general nos vamos a encontrar que desde que subiste de peso 15 años para atrás, por ejemplo, si elegiste el 15, te vas a encontrar con alguna situación. ¿Cuáles son esas situaciones? Abandono. Heridas de abandonos, abandonos inconscientes, 10 kilos. Bueno, tenés que fijarte esos 10, ¿qué simboliza para vos? ¿Qué pasó a tus 10 años? A los 10 años. ¿Viviste alguna situación de abandono? Sí. Por ejemplo, a los 10 años, si viviste una situación de abandono. ¿Cuáles son los grandes abandonos que nuestro ser registra? Separaciones, porque lo vive como una muerte simbólica. Detrás de toda muerte, siempre, siempre hay un abandono. ¿Sí? Más, por ejemplo, en un niño de 10 años que no dice, mi mamá se murió porque se tenía que ir, porque era este tiempo en su vida y que hace todo ese proceso, sino que lo único que va a decir es, mi mamá me abandonó. ¿Sí? Son heridas de abandono inconscientes, sumado a otro programa de no aptitud para estar enfocado. Y siento que no estoy bien, pero para que me toque. Porque si está consciente, si está consciente, no registro el peso. Pensá que la grasa en el cuerpo tiene una función, es funcional, y es la de proteger y es sostener vida. Entonces, bueno, sí. Estás se viva trabaja, gracias a eso que te protege, ¿no? Sería para tu inconsciente. Te estamos cuidando. Es un colchoncito para que te, para cuidarte. Bueno, Silvina creo que fue la época que falleció su papá, ¿no? Más o menos teníamos esa edad. No estoy segura, pero estoy casi segura que fue a los 10 años, entre nuestros 10 y 11 años, ¿no, Silvi? Que falleció tu papá. Y bueno, obviamente, aparte fue inesperado, traumático, todo junto. Eso fue realmente un DHS. Bueno, ahí hay que, si eso fuera así, quizás hoy te está cayendo la ficha de que vos, el tema de que él no estuviera... Claro, 12 años tenía. Posiblemente tenía que ver con que sentir un abandono, ¿no? En el fondo estamos enojados. Siempre. En el fondo estamos enojados. Claro, y con mucha razón, y con toda la razón del mundo, ¿no? Puede ser, a veces los 10 años no son míos, puede ser que tuviera un hermano que a los 10 años... tengo un hermano que hace 10 años se fue a vivir a otro país. ¿Sí? Es un abandono simbólico, lo tengo lejos, no lo tengo más. Abandono es, no está esa persona ya en mi vida, o abandono también es el sentir, siento que no cuento con nadie. Esa es la vivencia. El 10 simboliza algo. El 10... pueden ser años de otra persona, puede ser algo, algún registro de algo, la casa número 10 que se incendió y tuvimos que abandonar nuestro hogar. Silvi, lo vamos a charlar y te voy a, bueno, vamos a ver, ojalá pudieras venir los viernes, un viernes online, uno presencial, o hacerlo online y poder trabajar esto que te pasa a partir del 22 de septiembre desde Quilmes o online desde Belgrano, porque Silvina se fue a vivir a Belgrano, nos dejó Quilmes para irse más para arriba, ella es otro target. Pero me encantaría que pudieras hacer esto, y si no, bueno, para hacer sesiones con Sabri, yo te voy a pasar el teléfono, me encantaría que trabajes con ella online este tema, porque yo lo estoy trabajando y las dos sabemos, nos criamos juntas, que necesitamos, ¿no? Acá hay una pregunta de una oyente que Mica dice, esperen un poquito, dice, buenas noches, pregunta es sobre los hijos bastón. ¿Cómo salen de ahí? Cuando el hijo tiene... el padre se apoya en el hijo, ¿verdad? Y lo tiene que estar cargando. Es el padre que si inconscientemente el sistema le asignó el rol de tener que cuidar de sus padres, claro, ¿no? Y ahí sabemos que hay un desorden. Vamos a tener un hijo porque cuando seamos de viejitos así nos cuida. Bien. Acá, primero que se hacen movimientos, pero mira, yo te lo puedo explicar como lo siento yo. Mientras uno es un bastón, desde el amor, y está sosteniendo a un padre, no lo está dejando crecer. No lo estás dejando de alguna manera, porque sos vos el que se queda ahí, en el lugar del bastón. ¿Sí? Ese es el primer acto de conciencia. Si yo quiero, amo a mis papás, seguramente voy a estar ahí para cubrir todas sus necesidades. Ahora, no estoy dejando que ese desarrolle su potencial. Desde el máximo afecto, no estoy dejando que él salga a conseguir sus recursos. No estoy dejando que, no sé, por ejemplo, puede suceder, no, entonces mi mamá necesita que yo le haga todos los trámites. Bueno, yo no digo que no ayude, o que si un padre está enfermo, uno no vaya y no cuida. Pero no es el rol del hijo cuidar al padre, ser el bastón o cuidar del padre. Es al revés. Los padres dan y los hijos reciben. Claro, ellos los grandes, nosotros los chicos. Primero que se produce una distorsión. Y yo estoy inconscientemente debilitando a mi padre y madre, y yo tengo que, a la vez, ¿de dónde tomo la fuerza? De mi madre y mi padre. Entonces, ellos se están debilitando y a la vez me debilito yo, porque de donde tengo que tomar la fuerza no lo puedo hacer. Confía en las aptitudes y confía en que si vos te corres, ellos van a desarrollar los potenciales que tienen. Se hacen ejercicios igual sobre eso. Y pensá otra cosa, que por más que tus padres te hayan asignado, ¿sabes por qué uno no se corre del lugar de bastón? Porque inconscientemente fue el propósito asignado por los padres a la hora de la gestación. Y si yo suelto mi propósito, me encuentro como medio vacío, y eso da miedo. Y la culpa, pero ¿no? Realidad, la culpa que genera... La vida te trajo y te sostiene en la vida porque tiene otro propósito para vos que estás camino a descubrir. Bueno, necesitamos eso seguir hablando, ¿no? Porque la gente tiene un montón de preguntas y es lógico que quieras saber por qué le pasa repetitivamente lo mismo o por qué tiene que cargar con los padres y terminan rompiéndose los lazos, ¿no? Porque terminan en peleas, en discusiones. Lo he vivido con mi abuela, que la ha tenido que cambiar los pañales y me decía, yo te los cambié a vos, ahora vos me los cambiás a mí, ¿no? Y en esa situación se generaba como una cosa de me está echando en cara lo que hizo cuando yo no podía, decir, yo sí que no podía, era un bebé, y se va generando una rispidez en las relaciones en donde terminás diciendo, viste, bueno, que pase lo que tenga que pasar, pero quiero vivir en paz. No está bueno, no, a mí no me gustaría que mi hijo sea mi bastón nunca, jamás. Pero ¿cómo podemos hacer para que no llegara a eso, no? ¿Cómo podemos hacer? Acá llegó un mensaje, me lo muestra Damián, dice, Perla, cómo me gusta que hablen estos temas, excelente las biodecodificadoras. Quiero contarles que le puse Santiago a mi hijo sin saber que mi abuelo se llamaba así. No conocía a mi abuelo, pero la información llegó igual. Gracias, Perla. Qué divina Perla, que siempre nos escucha y nos habla. Vos fijate, le puso Santiago, que es un nombre precioso al hijo, y era el nombre de su abuelo. Viste que yo le digo, no le pongan el mismo nombre. Bueno, vos dijiste, sí, pero a veces... se lo puso sin saber cómo se llamaba el abuelo, Santiago. Mirá que hay nombres, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que de alguna manera el clan siempre trae el faltante. Claro. De alguna manera vos trajiste, quizás, no lo sé, pero quizás el abuelo Santiago falleció mientras vos eras muy chiquita o tu mamá te estaba gestando. Entonces vos tenés la orden inconsciente de traer a Santiago. Claro, que Santiago siga siendo parte de la familia, ¿no? Ya Perla es una adelantada, así que seguramente cree mucho en las terapias alternativas, seguramente lo debe haber trabajado, o si no, te invitamos a hacer esta formación que va a comenzar el 22 de septiembre, todos los viernes, de 19 a 21 a 30 en Quilmes, en la plataforma online o presencial, que es la mejor manera porque así podemos intercambiar y podemos hacer trabajar con otros, que es como fundamental, ¿no? Porque es como ir a la escuela. ¿Uno para qué va a la escuela? Porque si no existiría la escuela como en la pandemia, todos online, no. La escuela es estar con otro, intercambiar ese conocimiento en donde nos enriquecemos unos con otros. No hay otro lugar ni destino más que esta sintonización social que necesitamos tener vos, yo, con otro para poder aprender mejor, ¿no? Es la única manera de aprender. Exacto. Aparte te vas a dar cuenta que vos vas a trabajar un tema y vamos a ir abriendo cositas y todos están atravesados por esos temas. Y el tema que abre el otro es justo lo que te pasó ayer a vos. ¿Cómo puede ser que esta le pasó lo mismo que a mí? ¿Cómo puede ser que, pero encima conocí a mi tía y cuando estamos sentados hay una sincronía, ¿no? En el campo cuántico que vos decís, no, ¿qué pasa acá? No, que es una joda de Tinelli, esto, ahora llega el oso Arturo, porque realmente llegás a pensar, no puede ser que todo tenga que ver con todo. Y es así, todo tiene que ver con todo. Todo lo que pasa no es casual, la gente que hay, la gente que se anota, la gente que dice voy y después no viene, cuánta gente hay que se baja porque no era su momento para sanar, y después le pasa algo que decís, ¿por qué no viniste? ¿Por qué? Y bueno, ya está, es decir. Yo antes decía, ahora ya no digo más, ¿viste? Ahora ya aprendí. Antes estaba, pero dale y dale y dale y dale, pero tenés que ir. Ahora no venís, no te digo más. Lo digo una vez, abro la propuesta y si no venís, ¿viste? Ajo y agua. A joderse y a aguantársela, porque es así. No podés insistir a quien no está preparado para ver. No, es imposible. Es imposible. Por más que uno quiera lo mejor para el otro, cuando el otro no puede, no puede. Y también es válido, ¿no? Cada uno tiene su decisión. A mí me gustaría saber si Mica le resonó lo que le dijimos, si quedó bien ahí con la respuesta. No sé si está Mica. Pero después nos contás y bueno, te invitamos a participar y si no, bueno, puedes hacer sesiones, pero sí, se sale de esa situación de bastón de los padres, hay que salir, no es que se sale, es necesario que salgan de esa situación de bastón, porque nosotros no somos bastones, no somos cosas, no tenemos que ocupar lugares que no nos corresponden. Y bueno, sistémicamente los padres deben cuidar a sus hijos y en caso de que ellos nos necesiten, podemos estar. Pero nunca como un elemento, nunca como una mochila que llevamos cargada llena. Dice por mi pareja y me preocupaba por eso. ¿Tu pareja es bastón de sus padres? Y sí. Sí, porque también repercute en la pareja, obviamente. Es decir, tener un hijo bastón de hace que no pueda estar con su pareja. Entonces es imposible que funcione una pareja donde el hombre está sosteniendo a su propia madre o a su padre enfermo o a quien sea, ¿no? Pero podés ayudarlo a que se corra de ese lugar. Quizás no vos, porque puede generar como, a vos no te importa lo que le pasa a mis viejos. Pero bueno, decirle que hay una posibilidad. Hola, Juli. Hay una posibilidad de poder salir de este rol de bastón de nuestros padres y que no está bueno ni para los padres ni para los hijos, ¿no? No sé, de todas las mis amigos, gente que me conoce que está acá conectada, me llegan a ver a mi hijo de bastón mío, por favor les pido, córranlo, déjenme estrellarme contra el piso, pero no, es algo que no. Que no me gusta, no. Es una de las preocupaciones, ¿no? Que tiene uno como madre, que nunca tengan que cargar con nosotros. Otros que se dedican a tener hijos para que carguen con ellos, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Hay que ver la historia de tu pareja también. Tal cual, eso te iba a decir también. ¿Y por qué te hace ruido a vos también? Dice que siente culpa de dejarla sola. Claro, la pareja de ella siente culpa por dejar sola a su mamá. Y sí, claro, hay que ver qué le dice ella, ¿no? Si ella le dice, me deja sola, y yo ahora qué hago, o se tira al piso, qué sé yo. Mi abuela llamaba a los bomberos. O sea, O llamaba a la policía y decía, me dejaron sola. Y estábamos ahí. Y le ponías una persona de noche y decía, me pones una lechuza que me mire y yo quiero dormir tranquila. Pero entonces, ¿cómo? ¿Quieres quedarte sola? ¿Quieres quedarte acompañada? Porque también son una hay una manipulación, como que vuelven a ser niños, ¿no? Y al otro lo terminan volviendo loco. Entonces, claro, Mika es como que está en el medio entre el amor por su pareja y su pareja, el amor por su madre y su mujer. Entonces no hay comparación ni hay nada que pensar. Él está cargando con algo que no le corresponde, ¿no? Y hay que ayudarlo. Muchos de los problemas de sobrepeso tienen que ver con esto, porque para cargar con tanto tenés que ser fuerte, ser morrudo. Muchos de los programas de sobrepeso van a estar asociados por eso. Pero también está bueno, a veces uno mira lo que te está llamando la atención en el otro, revisarlo en uno mismo también, porque por algo vos elegiste una pareja. Hay algo ahí que tenés que también mirar en vos. Vos, Mika, ¿no? Que te puede resonar esto, lo que le pasa a él de sentirse culpable con su madre. Sean dos mujeres. No, y también ahí el tema de las criadas. Eso podés revisar también en tu historia. Uh-huh. Siempre hay mucho para expandir, por eso decimos, esto tiramos un poquito y empiezan a salir muchísimas cosas. Sí. Por eso te digo que no da para un solo programa, porque es tan amplio y es tan apasionante, y hay tanto para aprender y para entender, que porque te preguntan, ¿se puede? Pero obvio, todo se puede trabajar, pero depende cada campo de realidad, como decías vos, es la forma que vamos a abordar esta situación para poder, no te digo solucionarla por completo, pero sí comenzar con un proceso de conocer por qué viene, de dónde viene, y solo se va acomodando, acompañándolos, ¿no? Se va acomodando hasta que un día desaparece y no te acordás cómo empezó. Porque literalmente empezás a decir, ¿cómo pasó esto? Es decir, no, es tanto el movimiento que hay en el inconsciente que terminás sin recuerdos que te torturen o que te estén ahí. Ya, se solucionó, listo. Desapareció. Es algo increíble. Claro, se fue, ya está, listo, ¿no? No es que me quedo con eso, porque doy testimonio, voy de acá para allá, no. Puedo recordar cómo lo solucioné, sí, pero hay cosas que te olvidás por completo, no sabés ni cómo las trabajaste, porque en ese momento te entregaste a resolver eso que te dolía tanto, ¿sí? Los duelos no resueltos, hay un montón de cosas de las que hablar, que bueno, que podríamos hablar de los duelos y de cómo nos quedamos varados, ¿no? En eso que pensamos que ya trabajamos, ¿no? Yo que hace, ahora van a ser 8 años que murió mi mamá, creo que trabajé el duelo 50 veces y siempre tengo algo para trabajar. Pero por Dios, vos decís, pero escúchame. Y uno que está en esto, no es que se niega ni nada, pero siempre sale. Es entendible la pérdida de ser huérfano, no está bueno para ningún niño ni ningún adulto, porque uno vuelve a ser niño. Todo interesante, dice, pero pregunto, ¿por qué es tan difícil triunfar en la profesión? Pregunta mi amiga la arquitecta Patricia Stenbrecher. ¿Por qué le resulta tan difícil triunfar? Bueno, hoy hablamos un poquito de las profesiones y lo que se está reparando desde el clan, ¿no? De hecho, hay una parte de la bio en todo esto que se abre como nuevo, que está todo el tema económico y todo lo que va a ser con empresas, se trabaja de una forma específica. Pero bueno, ahí lo primero que te podría decir es que hay que revisar ahí qué temas tienen con las casas en tu plan, que se tuvieron que traer una arquitecta para que hagas las casas, a quién le faltó su casa, qué sucedió con las casas. También una mirada no menor al vínculo con mamá, puesto que el útero es nuestra primera casa. Cuando ahí tendría que tener más datitos de qué es lo que te pasa, ¿no? Si empiezan los proyectos, si se cancelan, etcétera. Todo lo que va a tener que ver con los proyectos y cómo se gestionan los proyectos tiene que ver con la gestación, como la forma en cómo nacimos. Muchas veces cuando soy ayudada en un parto voy a sentir que siempre necesito ayuda para un otro, para otro. Si un parto, por ejemplo, o la falta de confianza en sí misma. La falta de autoestima. Exacto, o la falta decir, no triunfa. ¿Te sentís triunfadora? ¿Te sentís que realmente te mereces triunfar? Entonces, si vos sentís que no sos merecedora de ese triunfo, nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Entonces, ahí hay que revisar también cuánto creo que me merezco de ese triunfo que quiero tener y por qué es tan difícil triunfar una persona tan capaz como lo es ella, por ejemplo, como arquitecta. Entonces, ahí se juegan varias cosas que tienen que ver con gestar el proyecto, con desarrollarlo y con confiar en mí que puedo desarrollarlo y lo voy a hacer muy bien, ¿no? Por otro lado, quizás lo que se me ocurre decirte también, en esto de que lo que vimos de las profesiones, ¿qué estás reparando? O sea, hay que fijarse ahí qué estás reparando desde tu árbol genealógico, porque en general cuando estamos reparando, estamos trabajando para el árbol. Y bueno, entonces no trabajamos para uno. Esto yo lo vi con mi carrera, yo soy abogada, y era como siempre, trabajar mucho. ¿Vieron esos médicos que trabajan mucho y no, pagame con lo que puedas esto, y no cobran, sí, y están? ¿Por qué hacen eso? Porque ellos están trabajando para el árbol, para ese que se murió sin saber que tenía, ¿sí? Están reparando esa historia. Y mientras yo no tome conciencia de eso y digo, bueno, hasta acá yo ya reparé, hoy empiezo a trabajar para mí, ¿sí? Y para mi abundancia, voy a seguir en esa roja, porque siempre estoy como trabajando para otro lugar, no estoy trabajando para mí. Entonces ahí hay que hacer una toma de conciencia rápido y un movimiento. Sí, lo que sí se puede decir, bueno, acá ya dice Mica que tiene tema para la próxima sesión con vos, y acá dice un parto complicado y muchos constructores en mi familia, pero muchas carencias. Bueno, ahí está la arquitecta con su título universitario, ¿no? Reparando toda esa gente que debe haber sido mal paga, seguramente en su vida, ¿no? Deslomándose para hacer casas o construir casas ajenas, con mucha carencia, ¿no? Volviendo a... Y fíjate también esto de dejar las casas, ¿no? Si no venís de historias de guerras ahí, porque nosotros venimos mucho de ahí, de esto que ha tenido que dejar todo, la casa, el hogar, ¿no? Eso y no también. Necesariamente a mi hermano, a mi hermana, a quien sea, le tiene que pasar lo mismo. Es decir, que a uno le pase no quiere decir que se repita. Es decir, pero esto no es porque a mi hermana no le pasa y tenemos los mismos padres. No tiene nada que ver. Es decir, nos puede pasar a nosotros y a nuestros hermanos pasarle otra cosa, ¿sí? No es condición sine qua non que a todos nos pasa lo mismo. Sí es necesario explorar las emociones, los miedos, los sueños, los traumas y abrirse a encontrar de dónde viene y para qué. Y para qué. Y ahí solito se va acomodando nuestro inconsciente y nos va ayudando a que mágicamente se vayan resolviendo cosas o vayan apareciendo proyectos mucho mejores, que seguramente nos merecemos una vida mejor, es decir, y la podemos crear. Nuestro campo de realidad del que habla Sabri, también podemos ser co-creadores de eso, ¿no? Reparando, seguramente vamos somos a ser... Somos creadores. Somos creadores de la realidad, es decir, es la que todo el tiempo estamos con la mente diciéndonos y castigándonos, no, yo esto no voy a poder, no voy a llegar, no voy a hacer. No, nada de eso sucede cuando empezamos a abrir las posibilidades que son infinitas, ¿no? Pero hay que ser valiente también. Bien. Hay que ser valiente. Bueno, yo me tengo que despedir. Sí, yo también me tengo que despedir. Va a terminar el programa. Damián hoy no trabajó, no pasó mucho, no hizo nada. Comió nada más. Lo único que hice es darlo masticar. Gracias, Abri. Vamos a ver si podemos seguir con este tema el jueves que viene un ratito, a ver si podemos hablar de todo lo que nos pide la gente, que dice que si podemos hablar sobre los duelos, sobre esto ahora lo subimos, y en un rato les voy a pasar el audio con la charla y ver, después les decimos sobre qué podemos hablar la próxima el próximo jueves, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Sobre qué? ¿Sobre las profesiones? ¿Sobre las parejas? ¿Sobre la relación con los padres? Podemos apuntar a una cosa, así vamos cambiando de tema. O sea, lo hacemos temático, como los cumpleaños. Gracias, Sabri, por estar. Gracias. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Gracias, te mandamos un beso. ¿La pueden seguir a Sabri o me piden el teléfono? A mí, primero estoy yo para la sesión. Formación. Y los esperamos en la formación el 22 de septiembre. Que nadie se me cuele a la sesión porque estoy primero. Un beso a todos. Yo ahora voy a cerrar el programa. Sí, es verdad. Obvio, re. Recontra, ¿verdad? Así que bueno, un beso a todos. Nos vemos. Voy a subir el. Vos podés, podés desconectarte, que yo cierro el programa y me voy a casa. Me voy a casa. Chao, Mica. Bueno, y podemos encontrarla a Sabri. Me piden el teléfono y toman una sesión. Es hermoso trabajar con uno una vez que vas descubriendo que es fácil. Porque no es para nada difícil, no es algo que te vaya a doler. Si llorás, sí, llorás, obviamente. Llorás un poco, a veces sí, a veces no. Pero sentís una liviandad, sentís una sensación de bienestar posterior que realmente vale la pena abrirse. Explorar las emociones es prácticamente tener... Abrir las puertas del alma y dejar que alguien te acompañe en un proceso que es propio y que es personal. Y si le pasa a tu pareja o le pasa, bueno, intenta decirle que hay una posibilidad de. Si puede, ay, ahí se unió. Ahí se unió tía Lili, guión bajo, casero y rico. Vamos a decirle que Lili es quien ha acompañado a mi hijo a Bariloche y a los 70 y pico de pibes del IMPA. Durante 9 días los cuidó, los soportó, los despertó, los llevó, los trajo junto con dos varones, con Adrián y con Gaby. Pero bueno, como ella no hay, ser docente es un plus, pero Liliana tiene plus y tiene un montón de cosas más. Gracias, Lili, por todo lo que hiciste en Bariloche, por nuestros hijos, la pasaron súper. No sé, se fue un Fausto y vino otro, te digo, que este fiestero, revolea las corbatas, está súper feliz. Estamos todos en modo Bariloche, comimos chocolate, tenemos buzo, tenemos foto, todo gratis consiguió Lili. Yo creo que ya tiene acciones en Travel Rock, que muchos dolores de cabeza nos dio. Y no, ellos no te aguantaron a vos. Los despertaba para que no se pierdan la excursión. Mi hijo me pidió el ringtone de Lili, si yo tenía el audio de Liliana despertando a los pibes a los gritos. Señores, caballeros, vamos caballeros, vaya levantándose. Yo creo que vivir Bariloche es como era la colimba antes, ¿no? Que no te lo olvidás nunca. No podés no ir a Bariloche. En su momento, cuando mi hijo dijo, no, a mí me da igual... Yo dije, no, a mí no me da igual, yo quiero que vos vayas a Bariloche. Y si iba Lili, más todavía, porque sabía que me quedaba tranquila, que iba a estar bien acompañado, con una defensora de derechos permanente. Así que bueno, nada, ¿qué le podemos decir? Que le compren las tortas a Lili, que aparte de la mejor cuidadora, y también le podemos conseguir una profesión, que acompañe grupos a Bariloche. Gracias. Te amo con todo mi corazón, me tenía al tanto, nomás mandaba fotos. Yo las pocas fotos que tengo son de ellos, de los acompañantes que nos mandaban y nos ponían al tanto de lo que nuestros hijos hacían. No sé cómo era Bariloche cuando no había redes, ¿no? Y uno tenía que adivinar qué estaban haciendo. Menos mal que mis padres no tuvieron fotos mías, porque les puedo asegurar que si me veían en Bariloche, creo que me sacaban el apellido. Bueno, tía Lili, guión bajo, casero y rico. No saben las tortas, no saben el rogel que hace esta mujer. No sabes. El rogel y el otro, ¿cómo se llama el que es cuadrado? Que es igual también así de hojaldre. ¿Cómo se llama, Lili? El mil hojas. Pues son distintos, no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre rogel y mil hojas? Un montón de diferencias. El rogel con dulce de leche y las capas. ¿Cómo que no es hoja? Es más mantecosa, decís. No, pero ella hace todo bien. No. Lemon pie. La torta de... No. El mil hojas que me hizo cuadrado así con... Me acuerdo que lo vendían en porciones ahí en las tres carabelas. ¿Te acordás que eran esas cosas? Hay que invitarla a Lili. No, hay que comprarle a Lili, querido. No te estoy diciendo que le debemos de todo. Hay que encargarle ya. Tía Lili, guión bajo, casero y rico, encarguen las tortas porque no saben lo que son. Lili, la mejor acompañante y la mejor cocinera. Sí. Se ganó el premio. Aparte yo la voy a invitar a comer, ya le prometí que la voy a invitar a almorzar. Así que bueno, vamos a ver si la semana que viene me voy a almorzar sola con Lili a algún lugar lindo. Que sepan cocinar, ¿no? Porque una cocinera, ¿qué podés hacer? ¿Invitarla a dónde? Es difícil. Capaz que te invito a lo del Gaita, que sabemos que es cocinero y que cocina bien. O bueno, que lo elija ella. Hola, Flor, qué bueno verte acá. Estamos terminando el programa, pero ahora 20:56. Ya nos vamos, voy a subir el programa. Es un programa donde hablamos de la biodecodificación, donde hablamos de cómo encontrar soluciones a aquello que se nos repite de forma permanente, que tiene que ver ya sea con nuestro árbol, ya sea con nuestra historia o con nuestra fecha de nacimiento, con nuestro nombre, con situaciones de la vida, de nuestro campo de realidad, de las cuales se repiten todo el tiempo y no podemos salir. Hoy hablamos del programa de no tener hijos, del programa de no poder triunfar en las profesiones, el programa de tener que ser bastón de nuestros padres y tener que sostenerlos cuando en realidad no nacimos para cuidar padres, sino que los padres nos tienen para cuidarnos a nosotros. Y un montón de situaciones más. Hola, hola Die, ¿cómo estás? Que vamos a seguir hablando con Sabrina y que vamos a comenzar la formación el 22 de septiembre en Quilmes, todos los viernes de 19 a 21:30. De acá a fin de año ustedes van a poder trabajar sobre un tema que les preocupe o que les ocupe de su vida actual, de su campo de realidad, y lo vamos a ir resolviendo mientras estudiamos biodecodificación biológica y campos de realidad. Así que bueno, les dejo un beso, les mando un beso grande a Flor y a Diego que se conectaron recién, me hubiera gustado que se conecten antes, no pude tirar cartas, no pude tirar nada, pero bueno, les prometo que para el jueves que viene arrancamos con un montón de cosas como todos los jueves, acá en FM Box, tu radio, en el 102.9. Te esperamos el jueves que viene a las 19. Te mando un beso. Chau, chau.